querides, ¿cómo les va? Yo solamente vengo acá a hacer la columna de Economía Social de Humano en Esqueje, Radio El Grito, gracias por estar ahí. ¿Qué voy a compartir hoy en la columna de Economía? Porque hay muchas cosas, ¿no? Pero digo, a veces uno como que tiene... No, a veces no te levantas inspirada y decís, ah, voy a hablar de esto, aquello, lo otro, y no sale. Justo como me pasó hoy, quería traer a una invitada para que hable también aquí, traer más gente a este estudio. Pero bueno, eso lo voy a, será para la próxima o bueno. Para la próxima. Así que, bueno, me tuve que ir un poco más lejos. O sea, tuve que buscar estas pequeñas... Está bueno también conocer que hay experiencias similares, parecidas. Claro, de alguna manera. Muy buenas experiencias que también nos inspiran y, ¿no? Como que nos pueden dar ahí muchos puntos donde podemos agarrarnos y decir, acá también se puede hacer. Bueno, primero pensaba arrancar, pero con una frase que le robé a. A una publicación de nuestro querido economista hippie de acá del Valle de la Sierra, Tomás Astelarra, que hace una clase de economía social. De economía social, justamente. Justo hoy. ¿No? Le pasamos el chivo de paso. En la vieja sabia. Y él ponía en una publicación esta frase que dice: mucho más que el pasado, lo que amalgama a los grupos humanos es tener un horizonte común. Esta frase es de André Leroy Gurán. Bueno, no sé si se pronuncia así el apellido, pero bueno, es un etnólogo, arqueólogo e historiador francés, doctor en humanidades y ciencias. Y con todo eso, y dice esto, ¿no? Esto de que lo que nos amalgama es más el horizonte común que el pasado. Así que bueno, por eso estamos haciendo aquí esta cuarta columna de Economía Social Popular Solidaria. Y como les decía, que nos fuimos a territorios un poco más distantes, no tan distantes para mí, por ejemplo, que de aquí, estos lugares de donde se va a hablar, pertenezco, nací en algún momento, viví. Vamos a escuchar ahora un audio de Martín Montt, productor rural e integrante del Trocadero y el almacén de las Tres Ecologías en Rosario y de la Red de Comercio Justo del Litoral. Ahí nos va a contar él un poquito de todo esto. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación al Grito, a Humano. Estamos aquí para poder compartir una experiencia muy interesante, ya de muchos años, que tiene su fundamento en la necesidad de pensar que otro mundo es posible y que existen las posibilidades de transformar la realidad. Los invito a que entonces compartan esto que yo les quisiera expresar como un compañero más de una organización de muchas compañeras y compañeros que bregamos por una serie de políticas, un programa político que se basa fundamentalmente en la solidaridad, en una economía bajo un paradigma solidario, en una economía solidaria. Es así que la Red de Comercio Justo del Litoral, que es como se llama la organización al cual yo estoy haciendo referencia, es un espacio de encuentro autónomo y horizontal que propicia el intercambio de producciones de la economía solidaria y autogestiva, sin explotación de mano de obra, ni reventa comercial. En definitiva, sostenemos nuestro trabajo como una experiencia anticapitalista. Las producciones que circulan dentro de la red son, en primera instancia, aquellas producciones elaboradas por las organizaciones que la conforman, desde producciones primarias, agroecológicas, como pueden ser las harinas, los dulces de frutales agroecológicos, hasta libros o cosmética natural o producciones textiles. También distribuimos solidariamente las producciones de otras organizaciones hermanas, tales como movimientos campesinos e indígenas, cooperativas, asociaciones de productores familiares, fábricas recuperadas y empresas sociales de Argentina. Y desde el 2017, ya hace 4 años, comenzamos intercambios con organizaciones del sur de Brasil, como Arasá, Vendaterra y otras tantas. Se movilizan economías regionales y de grupos campesinos de ambos países. Hemos tenido la posibilidad de hacer intercambio de vinos torronteses de Cafayate por café y arroz del Movimiento Sin Tierra del Brasil. Se propicia esa manera de intercambiar, entendiendo que permite transitar una experiencia anticapitalista en donde, como bien dijimos anteriormente, dejamos de lado tanto la reventa comercial, que la entendemos como un elemento que da origen a un determinado plusvalor que no nos interesa practicar, y muchísimo menos la explotación de personas, que es otro elemento de generación de plusvalor que sostiene el capitalismo. Es así que vamos llevando adelante esta experiencia, que la queremos compartir. Nosotros estamos en varios sitios, en Buenos Aires, en Rosario, en el Gran Rosario. Tenemos vínculo con una serie de organizaciones de productoras de una gran región de la Argentina. Nombro algunos de los vínculos políticos, por ejemplo, Asamblea del Ombú de Rosario, la Asociación de Productores Fuerte Alto de Cachi, la Asociación de Productores de Ercilia, Santa Fe, la Cooperativa Cañera del Soberbio Misiones, la Cooperativa Encuentro de Rosario, Cooperativa Inimbó de Chaco, Cooperativa Uqueños de Mendoza, Cooperativa Vitivinícola de Cafayate, Salta, la Editorial Biblioteca Vigil Rosario, la Editorial Último Recurso de Rosario, la Editorial Pesada Herencia también de Rosario, Finca La Morera de Mendoza, Movimiento Campesino de Cruz del Eje, Córdoba, Movimiento Campesino del Norte de Córdoba, Nativa Natural de Misiones, la OPFAL de los Campesinos de San Pedro Misiones, la revista Apología de Rosario, la Yerba Quiquemán, es decir, y me quedo corto, ¿no? Porque tenemos muchos vínculos e intercambios con un montón de otras organizaciones. Entonces, bueno, es un poco una referencia de una experiencia que surge del fragor de la lucha del 2001 y esas asambleas populares barriales que se fueron transformando en cooperativas de consumo, que se transformaron en cooperativas de trabajo y consumo y que hoy son las columnas vertebrales de este gran movimiento que se llama Red de Comercio Justo del Litoral, a la cual estamos invitando y están todos invitados a pensarse en una posibilidad de intercambio, de vínculo, de conocer cómo es esto, de practicar este tipo de experiencias. Abiertas están las puertas para todo tipo de propuesta, para que nos conozcamos mutuamente. Así que, bueno, agradecido muchísimo a esta posibilidad de las y los compas de allí de Córdoba que nos permiten entonces describir esta experiencia e invitar a transitarla. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Martín. Nos encantó, ¿eh? Estas son las cosas que uno escucha y dice, wow. Vamos, no está tan fulero. Sí, pero hay estas cosas que son como oasis, ¿no? En este mundo capitalista y salvaje. Porque claramente que esta es una experiencia alternativa, ¿no? Que trata de eso, de salirse de ese lugar. Y de este horizonte común, ¿no? Que claro. Decía la frase del cambio en la forma de producir y en la forma de vincularnos a través de la producción, ¿no? Exactamente. Porque hoy en día en Argentina, leía una nota el otro día, somos más de 4 millones de personas integrando este sector de la economía popular, ¿no? Porque es muy... Claro, somos 4 millones de personas que de pronto quedamos fuera o que siempre estuvimos fuera ¿no? De los trabajos, del empleo registrado, formal. Y más las crisis, más la pandemia y qué sé yo, nos tocó inventarnos estos recursos, que son recursos que vienen de juntarnos con otros. Entonces, se trata de fortalecer esta manera de trabajar, porque esta manera de trabajar nos trae esto, soberanía alimentaria, producir nosotros nuestros alimentos, un montón de cosas buenas y positivas que cada 15 días vengo a pasar nota, ¿no? Entonces, la cuestión sobre estos trabajos que nos inventamos, que nos traen salud en todo sentido, porque yo digo que dignifica el trabajo del que por ahí está solo ahí, rebuscándosela en la vida, y de pronto, ¿no? Se empiezan a generar estos encuentros, estas organizaciones, estas cuestiones que nos dignifican un poco en la labor, en seguir luchándola para vivir, para llevar un plato de comida a la casa y para todo lo que implica un bienestar, ¿no? Claro, eso, como en la calidad de vida. Exacto, pensaba, ¿no? En la calidad de vida. La calidad de vida nos cambia el experimentar estas formas de intercambio y de economía que son diferentes a las formales o a las ya conocidas. Por esto creo yo de que se vuelve cualitativo en vez de cuantitativo. Claro, a diferencia del sistema, ¿no? que tenemos, que nos oprime constantemente. Y volviendo también a la calidad de vida en esto de, bueno, cómo se produce el alimento, ¿no? Que no tiene agrotox, digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver con la concepción que tenemos de la vida, ¿no? Sí. De cómo queremos la vivir. Salud. De la salud. Exactamente. Priorizando la vida por sobre, ¿no? El comercio, un montón de cuestiones. Así que, bueno, este ha sido hoy lo que venimos a mostrar, a contar, ¿no? Y nos vamos a ir con un... Fue como corta, ¿no? Y la columna. ¿No? Estuvo muy bien. Bien, yo soy muy exigente conmigo misma. Quiero que lo sepan. Así que, bueno... También esto, quiero traer un tema hoy para cerrar la columna de aquellos pagos, ya que estamos, ya que hablamos ahí de la Red de Comercio Justo, de las tres ecologías de Rosario. Este es un tema que se llama Nueva Onda. Esta nueva onda que se llama con... Yo le meto, ¿no? Pero bueno, es un tema llamado Nueva Onda de Nico López. Querido rosarino amigo, artesano y también que en todas estas cuestiones de andar buscando la vida por estos caminos. Será la silueta blanda que quema como un aguijón. honda escalera larga. ¿Cómo sentirse así? Así, nada más que vos. A solas, ¿cómo sentirse así? Una caravana de seda, un gitano, una moneda, una nueva onda que pega como un aguijón. Come on.